mi alma y tu piel, la que ya esté loca y te quiera querer. ¿Qué tendrán que ver el diablo y la fe? Que cuando me tocas no sé en qué creer. La magia te empuja, acércate más. Siente la fuerza de la gravedad. Como un imán, ven y verás. Siente la fuerza de la gravedad que vive en mí. Baila mi son, son, son. Baila mi salsa. Que la noche sube, sube la emoción. Baila mi son, son, son. Baila mi salsa. Que la fiebre sube, sube la tensión. Baila mi son, son, son. Baila mi salsa. Déjate llevar por la pasión. Sigo con el pasito, fiestero. Sí. Yo tengo el poder de hacerte caer. El miedo se nota, te tengo a mis pies. La noche va a arder de fuego y placer. Ven, bebe mi copa que vas a perder. La magia te empuja, acércate más. Siente la fuerza de la gravedad. Como un imán, ven y verás. Siente la fuerza de la gravedad que vive en mí. Baila mi son, son, son. Baila mi salsa. Que la noche sube, sube la emoción. Baila mi son, son, son. Baila mi salsa. Que la fiebre sube, sube la tensión. Baila mi son, son, son. Baila mi salsa. Déjate llevar pero con fiesta. Baila mi son, son. Baila mi salsa. Sube, sube la emoción. Baila mi son, son, son. Baila mi salsa. Que la fiebre sube, sube la tensión. Baila mi son, son, son. Baila mi salsa. Déjate llevar por la pasión. Con mucha fiesta.